Les proponemos una interesante actividad en Archiniega. Bueno, el museo está abierto y a su disposición pues prácticamente todo el año, pero también promueven otras actividades, además de las propias, que están siempre allí, vamos, fijas en el museo. Hay una que nos ha llamado la atención, que es Museo en Vivo. Y para que nos explique en qué consiste, pues hemos llamado y molestado esta mañana a Mateo Lafragua. ¿Qué tal, Mateo? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues a ver, el Museo de Archiniega, que como digo, pues tiene su actividad propia de expositiva. Y ahora esta, a ver, cuéntanos. Bueno, pues el objetivo del museo desde que se abrió, desde que se inauguró, era pues que el museo fuese vivo, o sea, que todo el mundo entendiese cómo funcionaba en aquella época cualquier pueblo, cualquier actividad. Entonces, lo que el domingo se va a ver en el museo, pues va a ser desde cuando entremos, pues las costureras haciendo costura, pues en la cocina cocinando, el carpintero trabajando, la boticaria haciendo las fórmulas magistrales, la taberna, por ejemplo, abierta y un grupo de gente pues echando una partidita. O sea, lo que se intenta hacer de alguna forma es que se vea cómo se vivía y los oficios que había en cada pueblo. La fragua, por ejemplo, no ya la fragua que tenemos en el pueblo, sino la fragua que tenemos en el museo, estará funcionando y habrá un herrero allí trabajando. Interesante. Y estos personas serán del pueblo, supongo, claro. Sí, no, la mayoría de los artesanos y de la gente que va a estar trabajando es gente del pueblo que lo ha vivido y que, bueno, pues que no hay que explicarles qué es lo que tienen que hacer, que es que les sale ya de dentro por las vivencias que han tenido. Pues claro, en la fragua un hombre como Padura o no le vas a explicar nada, ¿no?, de qué es lo que tiene que hacer. Al revés, tenemos que prestar mucha atención nosotros de todos los artesanos, cómo trabajan, qué vivencias tienen, para que todo eso pues no se pierda. Bueno, pues un museo en vivo en Archiniega este domingo. ¿En horario cuál va a ser? El horario es el de siempre. El horario abriremos a las 11 y cerraremos a las 2 como siempre. Entonces aquí ha habido un pequeño cambio. Esto es algo que hemos venido haciendo habitualmente todos los años. Lo que pasa es que era el día que se dedicaba un poco a museo de puertas abiertas. Y bueno, pues las circunstancias nos han obligado a hacer un pequeño cambio, ¿no? El museo tendrá puertas abiertas el Día Internacional de los Museos, que es cuando todos los museos abren sus puertas gratis. Y entonces en esa sustitución, de alguna forma, aunque viene a ser lo mismo, pues vamos a hacer el museo vivo, para que, lo que te comentaba antes, ¿no?, que se vea el museo, que sea eso, un pueblo con todas sus vivencias, con todos sus trabajos, las personas moviéndose, la tienda, el bar, la botica, la fragua, el herrero, bueno, todo, en resumen, todo lo que se movía en un pueblo en esa época. Igual se da la circunstancia o casualidad de que alguno de los que están allí precisamente, su profesión ha sido esa precisamente, ¿no? ¿O no? Bueno, de la gente que va a estar trabajando ya son personas ya un poquito más jóvenes, que o de alguna forma lo han vivido en casa, o por afición han tirado por ese camino. Bueno, sí va a haber, hombre, en el tema de la costura, por ejemplo, ya es gente, va a haber personas que en su época trabajaron en ese mundillo, ¿no? Claro. Pero claro, desgraciadamente, y como es normal, la gente mayor se nos va, y ciertos oficios que estaban para desaparecer, pues los va recuperando otra serie de gente joven, con ilusión. Y bueno, son los que de alguna forma van a hacer que perduren estos oficios y que no se pierdan en el tiempo. Sí, porque algunos de los que hay allí precisamente pues ya se han perdido, ya no hay nadie en la calle que podamos encontrar pues que realice esos trabajos, ¿no? Y bueno, y seguramente pues con el paso del tiempo ocurrirá lo mismo con otros, aparecerán otros nuevos, vaya usted a saber cuáles. En fin, el mundo va cambiando y sobre todo en estos últimos siglos tanto que bueno, ¿quién lo va a conocer todavía, dentro de varios siglos más, ¿no? Sí, bueno, todavía yo creo que hay personas con ilusión, ¿no? Sí es verdad que es muy difícil ver estos oficios, excepto pues en momentos muy puntuales, ferias de artesanía, mercados medievales, pero ya son son momentos muy puntuales, ¿no? En las circunstancias actuales, que tienes que acercarte a verlo y que es complicado, ¿no? Mantenerlo, porque bueno, pues la vida si es difícil para todos, pues para un artesano al que habitualmente no se le suele reconocer mucho su trabajo, pues más. Pues una estupenda oportunidad. Si no lo han visto, pues en fin, acudan. Y si lo han visto, pues va a cambiar, porque al haber unas personas realizando esos trabajos, pues evidentemente tiene otra motivación, ¿no? Ver la exposición del Museo de Archinega. En realidad, la verdad es que el museo es bastante didáctico, ¿no? Yo creo que las personas que han visitado ya el museo, pues lo que se encuentran, y ya con la explicación que les dan las guías, vamos, se acaban imaginando cómo eran los oficios. Pero claro, una cosa es que te expliquen cómo era el oficio y otra cosa es que lo veas en directo trabajando. O sea, cambia totalmente. Desde luego. Bueno, pues ya lo saben, el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Museo de Archinega, museo en vivo. Mateo Lafragua, eskerrikasko. Eskerrikasko a vosotros, que sois los que siempre estáis al pie del cañón para dar este tipo de noticias culturales.